Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Me despido oficialmente del amor, pues no se me da. Desde ahora amigo del alcohol y de la soledad. Hay peda esta noche para los despechados. Ahí va la dirección a los que me preguntaron. Vivo en el 6, calle de los excesos, entre las botellas. Nodal, Vivo en el 6, en la casilla número 10 de 10 canciones que les vamos a presentar a ustedes en el Top Caracol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos, Aleida Salcedo, Pipe Reyes, Vicente Moros acompañándoles en este Top Caracol. Aleida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Vicente? Qué gusto saludarte. También saludo a mi compañero Felipe Reyes, a todos los oyentes del Top Caracol. Felices como cada fin de semana encontrándonos y hablando de la música, las noticias y los artistas. Pipe, bienvenido, buenas noches. Hola, Ale, feliz noche para ti, para Vicente y para todos los oyentes que semana tras semana nos acompañan aquí en el Top Caracol, esta que es la plataforma de música y entretenimiento de Caracol Radio. Aquí vamos con las 10 canciones más importantes de la semana, noticias, entretenimiento, música, tus artistas favoritos, todo, aquí en el Top Caracol. Y a propósito de Cristian Nodal, que lo escuchamos con Vivo en el 6, en la posición número 10, los artistas J Balvin y él, Cristian Nodal, esta semana se pegaron una enfrascada en una pelea después de que Balvin se burlara del look de Nodal, sugiriendo que este le estaba copiando su estilo. Nodal respondió que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea y no necesito un resto de compositores. Canto mis canciones como sea y cuando sea y con orgullo. Luego entró en la discusión, adivinen quién. ¿Quién? A ver, déjame adivinar. Residente. Ay, obvio, Residente. Tan raro, ¿no? Tan raro, que compró una pelea. Pero bueno, Este residente simplemente hizo un video de unas gorras de él, de la R de Residente, y de fondo colocó la música de Cristian Nodal. No dijo ni pío, pero pues con esto estaba mostrándole su apoyo. Nodal dijo además que iba a hacer una canción que se la iba a dedicar a J Balbi. Ahí es cuando uno se pregunta, ¿estrategia publicitaria? ¡Ah, qué pereza, son robas! Bueno, se volvió paisaje. ¿Y cómo es que dice? ¿Y cómo es que dice el dicho? Si por allá llueve, por acá no escampa. Ah, sí. Sí, Shakira, si por allá no llueve, por aquí Shakira, no escampa. Shakira, que también ha sido tema toda la semana. Se habla de una crisis matrimonial a raíz de una infidelidad de Piqué con una modelo de 20 años. También dicen que Piqué estaría viviendo en un apartamento de soltero. Un periodista turco además dijo que aseguró que Piqué salió fue con la mamá o con la hermana del futbolista Pablo Gavi. Y sigue la historia porque Shakira en algún momento también las redes han hablado pues que el señor Superman la vio y quedó flashado, y resulta que ya nos dimos cuenta que ese video es del año 2015, y luego se habla de Chris Evans, el Capitán América, que es uno de los solteros más codiciados de Hollywood. Mejor dicho, esto se ha convertido en toda una telenovela, ¿no? La y vieron la supuesta niña que la está cambiando a Shakira, que es una modelo brasilera que se llama Susy Cortés. Pero hay, lo que pasa es que hay varios digo, rumores. Supuesto, porque hay dos rumores. Uno, la modelo que dice Vint, y otro, la mamá del jugador del Barcelona que señala Leida. Entonces ya uno no sabe porque ya salió Pablo una tercera versión, sí. Y es de que no, que va a ser estrategia para un nuevo disco. Entonces ya uno no. ¿Cómo se llama la modelo, Vint? ¿Cómo se llama la modelo? Se llama, ya la va a buscar, se llama Susy Cortés. Sí, no, una tremenda. Lo cierto es que eso de Superman, Henry Cavill, y el Capitán América, Chris Evans, pues esto ya es parte de la gente en redes, ¿no? De inventarse cosas, que los dos están detrás de Shakira, cada uno tiene su relación, y yo pienso que es más especulaciones que otra cosa. Bueno, mire, ¿ya la vio? Ya la estoy viendo. Hola, Susi, mucho gusto. Bueno, miren, yo me voy a quedar con Shakira, pero para que le demos la vuelta a la noticia y no hablemos, a ver, claro, los rumores están ahí, hay que reseñarlos, pero ¿qué tal si reseñamos una lista de canciones que han surgido a raíz de amores y desamores de Shakira? Porque es que la gente está muy contenta y es la tendencia en redes sociales, se viene otro álbum de Shakira con cabezazos de cabezas de esas que le llegan a uno al corazón, y esas canciones de Tusa de Shakira que le salen muy buenas. Así que preparé una lista de esas canciones que Shakira ha escrito sobre desamor y que ha narrado historias con las que sus seguidores se han sentido muy identificados a lo largo de su carrera. A ver, arrancamos. A ver. Recordamos, por ejemplo, Sombra de Ti, que es una canción que habla sobre el recuerdo de una relación fallida, donde dice la canción: a las 4 de la mañana en un estudio de grabación con la luz apagada y el corazón roto. Durante la gira Sale el Sol antes de las 6, es una de las canciones más importantes de esa gira de Shakira, y allí narra la historia de una persona que cambió radicalmente su actitud luego de llegar al clímax de una relación. Esta canción que escuchamos de fondo, que se llama No, que es escrita e interpretada en esta versión en vivo junto a Gustavo Cerati, es una canción que revela la frustración por una persona que falló en una relación de dos, habla de desesperanza, vacío y desolación. Hay otra canción que tal vez es de las más duras de Shakira, que se llama Lo Que Más. ¿La recuerdan? Eres lo que más. Sí. Pues bueno, pues esa canción tiene nombre y apellido, Antonio de la Rúa, y fue escrita en el marco de su separación con el argentino, y en ella cuenta cómo se sentía al final de la relación luego de casi 11 años de noviazgo. Y cerramos esta lista con Inevitable, esa canción que habla de una ilusión fallida de un amor donde no necesariamente dos personas forman una pareja. Hay veces que en una relación es más poderoso el sentimiento de un solo individuo. Así que ve ahí, recordar a Shakira y esas canciones que ha dejado el amor y el desamor. Bueno, y a propósito de Shakira, que vive en España, más adelante estará Cristian Gómez contándonos el top 5 de España. Por ahora seguimos en las 10 canciones más importantes en Colombia, en esto que se llama el Top Caracol. Vamos a la número 9. En la casilla número 9, el artista Camilo, que tuvo que posponer su concierto en México por COVID, no solamente de él, sino de parte de su equipo de trabajo. La canción se llama Pegado, casilla número 9 del Top Caracol. Sé que estás paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado, como en iglesia de barrio, pegado. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado, pegado, pegado, pegado de ti. Como el agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Todo el mundo pegado, pegado, pegado. Como camisa en cuerpo sudado. Como la olla del arroz pegado. Yo quiero estar todo el día a tu lado. Pegado, pegado, pegado de ti. De ti. Pegado de ti. De ti. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. El aire entre tu cuerpo y el mío. Pegado, como en iglesia de barrio, pegado. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegado, pegado, pegado. Ahí pasaba la número 9, pegado con Camilo. Y llega el momento de escuchar las fechas importantes del rock and roll. Pipe. Bueno, oiga, ¿vieron que por esta semana el mundo estuvo muy pendiente de la celebración de los 70 años de reinado de la reina Isabel II en Inglaterra? Sí, por supuesto. Bueno, todos celebraron menos la reina, porque está enfermita, pobrecita. Arrancamos estas efemérides con esa noticia porque justamente mire que un 3 de junio de 2002 músicos del mundo del rock y el pop celebraron en el Palacio de Buckingham los 50 años del reinado de la reina Isabel II en el trono de Inglaterra y participaron de ese jubileo de oro artistas de la talla de Paul McCartney, Brian May, The Queen, Cliff Richard, Eric Clapton, Tom Jones, Phil Collins, Rod Stewart, Annie Lennox, Ozzy Osbourne, Joe Cocker, entre otros. Para que vean, 3 de junio de 2002, gran reunión de artistas para celebrar los 50 años del reinado de Isabel. Vamos a un 4 de junio, pero de 1984, día en que se lanzaría uno de los discos más grandes en la historia norteamericana y el tal vez el disco más importante del jefe. Estamos hablando de Bruce Springsteen, que el 4 de junio del 84 lanzó el disco que lleva como nombre el título de esta canción que escuchamos, Born in the USA. Pero de 1996, Metallica lanzó su disco Load, Un 5 de junio, pero de 2015, la agrupación británica Muse lanzó su disco Drones, que no es uno de los más exitosos justamente de la banda británica. También un 5 de junio, pero de 1952, nacería Nico McBrien, baterista de la agrupación Iron Maiden. Y para seguir con música, viajamos ahora a un 6 de junio, pero de 2005, día en que la agrupación Coldplay, ya que por estos días hablamos tanto de Coldplay en Colombia, en Latinoamérica, que tiene 40 fechas en el continente, se van a quedar a vivir por acá, al parecer. Lanzaron su disco X and Y, del que recordamos canciones como esta. Del año 2005, Fito Páez lanzaría su disco Moda y Pueblo. Más adelante vamos a hablar de Fito aquí también en el Top Caracol. Un 7 de junio, pero de 1958, nació uno de esos artistas que se convierten en íconos, un artista que está a la altura de David Bowie, de Michael Jackson. Estamos hablando de Prince, que lo recordamos con su Purple Rain, porque nació un 7 de junio, pero de 1958. Cerramos estas efemérides para esta semana con las fechas importantes del rock, del pop, de la música electrónica, yendo al 8 de junio del 99, día en que los Red Hot Chili Peppers lanzaron su disco Californication, un disco que sin duda marcó el rumbo de lo que serían los sonidos del rock para la primera década del siglo XXI, inicios de los 2000. Californication. Muchísimo la atención es que la reina Isabel ha tenido la oportunidad de compartir con grandes, pero grandes artistas, Dios mío, es que ha estado al lado de los artistas que ella ha querido. Que los que ha querido, y además mire que este, perdón por el yoísmo y por la anécdota personal, pero claro, Aleida dice eso, yo tengo una amiga que tiene la historia al revés, estudió en un colegio de Inglaterra y tuvo la oportunidad de tocar flauta frente a la reina Isabel, ¿puede creerlo? Abrazo para Catalina Ceballos, que tiene esa anécdota en su vida. Vea pues. Seguimos, vamos ahora a la música nueva, lo que ha llegado a nuestros oídos, lo que impacta a nuestros oídos en este Top Caracol. Vamos a compartírselo a partir de este momento. ¿Quieres besarme, baby? Bésame. ¿Quieres tocarme, baby? Tócame. Pero esto solo dura hasta el amanecer. Bueno, quiero hablar de Cristina Aguilera, que hizo varios lanzamientos, se puede decir. Lanzó Suéltame junto a la estrella argentina Tini, de su segundo EP llamado La Tormenta. Ya había lanzado su primer EP llamado La Fuerza. Importante recordar que toda esta música está en español, ¿no? Cristina entonces une sus dos EPs en un álbum ahora llamado Aguilera. Y también, para estrenar este álbum, ha lanzado la canción Cuando Me Dé La Gana, junto al cantante mexicano Cristian Nodal. Así que nueva música de Cristina Aguilera, Suéltame junto a la estrella argentina Tini, y también Cuando Me Da La Gana, junto al mexicano Cristian Nodal. Siempre me busca cuando no te puedo ver, siempre, siempre tú, escribiéndome. No has olvidado lo que hicimos la otra vez. ¿Quieres besarme, baby? Bésame. ¿Quieres tocarme, baby? Tócame. Pero esto solo dura hasta el amanecer. Si quieres que vuelva, baby, suéltame. Bueno, yo les voy a... Me copié un poquito de la idea de Pipe, porque hay muchos lanzamientos. Voy a compartirles el primero de ellos. Y tiene que ver con Silvestre Dangond, que de una manera a nivel técnico, a nivel de estudios, unieron la voz de él con el cacique Diomedes Díaz y sacaron una canción el pasado jueves que se volvió tendencia rápidamente en el género vallenato, y donde unos criticaron porque se había tirado supuestamente la canción a algunos seguidores de Diomedes Díaz, pero otros aplaudieron este tema que les compartimos aquí en este Top Caracol. Se llama Un Motivo Especial. Maestro Diomedes, usted me tenía guardado esto, a mí no me había dicho nada. Gracias por la invitación, oyó. Que este sea un motivo especial. Un motivo especial, cial, cial. Ay, Dios mío. Ay. Y José, hijo mío. Dios me vista. Tú no me quieres a mí. ¿Qué puedo hacer, corazón? Ay, tú no. Hay un fuego pequeño, destruye la llama que está débil. El fuego que se vuelve su cómplice. Blessed, nuestro artista colombiano, le dio por cantar música popular e hizo una canción que se llama 10 PM. Hicimos el amor. Conmigo se vengó. Le di lo que quería. Cumplí su fantasía. Aquí van los lanzamientos alternativos para esta semana. Revisamos algo de reggaetón, algo de pop, algo de sonidos electrónicos. Fate lanzó una canción llamada Fercho 100, para que la escuchen, está chévere, está bueno, buenos sonidos de Fate. La agrupación de sonidos electrónicos Jungle, que nos visitó en marzo en el Estéreo Picnic, lanzó una gran canción que se llama Good Times, para que la anoten también. Hablábamos de Muse en las efemérides y Muse prepara nuevo disco que vamos a conocer a mediados de agosto. La canción que hemos conocido esta semana como adelanto se llama Will of the Fear. Franceses Phoenix lanzó Alfa Zulu, sonidos nacionales alternativos, la agrupación Sagan lanzó Recuerda, y nos vamos a quedar en el continente para escuchar lo más reciente de Julieta Venegas, que viene muy electrónico, viene muy popcero, viene muy sabroso, se llama Caminar Sola. Julieta Venegas, música nueva aquí en el Top Caracol. paso. Mira con mi cuerpo y con mis temores directo a los ojos que suelo encontrar. Pasada la noche y las buenas maneras, solo dos personas en la oscuridad. Me quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no, no, no puedo, porque tengo miedo de salir a caminar sola por ahí. Baja la vista mejor. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 32 minutos. Hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Pene blanco con Flexartrit. Colicor, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en VIP. Los deportes en Caracol Radio. Carlos El Apache Tevez, después de haber puesto una pausa a su carrera desde mayo del 2021, anunció su retiro definitivo del fútbol. En una emotiva nota con América Televisión de Argentina, comentó: todo el tiempo, ¿por qué dejaste de jugar? Si estabas bien, estás flaco, estás fuerte, ¿por qué dejaste de jugar? Viste, y me preguntaban todo el tiempo. Y hasta que le dije, mire, dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno. Y hubo este silencio. Yo tenía 8 años y quien me venía a ver era él. Entonces decía, ¿para qué más? Entonces me levanté y dije, no juego más, para nadie. Creo que fue la única vez que pensé realmente en mí, ¿no? Y yo, esta vez pienso en mí. Siempre pensaba en la gente o en mi vieja o Van y las nenas. El Lito, que no tuvo mucho tiempo de verme jugar. Pero no, perdí, como te dije. Creo que ahí la familia se dio cuenta del porqué. Había perdido mi fan número uno y eso hizo que no tenga más ganas de jugar. Tevez, con 30 títulos, es el cuarto jugador argentino más laureado en la historia, después de Lionel Messi, que tiene 40, Ángel Di María 32 y Lucho González con 31. La tenista polaca Iga Świątek logró su segundo título en la arena de Roland Garros en París, venciendo en 2 sets con parciales de 6-1 y 6-3 a la estadounidense Coco Gauff en tan solo 1 hora y 10 minutos de partido. Además, la polaca número 1 del mundo alcanzó el récord de ganar 54 de los últimos 56 sets que disputó, llegando a 35 victorias consecutivas, algo que no se daba desde el año 2000 con la estadounidense Venus Williams. La final del cuadro masculino del Roland Garros se disputará hoy a las 8 de la mañana entre el español Rafael Nadal, hombre récord con 13 títulos en París, y el noruego Casper Ruud. Este domingo 5 de junio a partir de las 12 del mediodía, mi selección Colombia inicia un nuevo proceso. Nuevo ciclo, nuevos jugadores, nuevas metas, nuevos triunfos, nuevas alegrías. El fenómeno del fútbol presenta Colombia, Arabia Saudita, domingo 5 de junio, 12 del mediodía. Escúchalo aquí en Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Yo tengo un bote del tamaño de un crucero, y anda con novias con más trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero, que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. No puedo comprar en una tienda amor sincero, no hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Sin eso que va, sin eso ni amar, no tengo nada, nada de nada. No puedo cambiar tus besos por un banco entero, sin ellos te lo juro que hasta un jeque es un pendejo. De piedra lunar, no me lo quieres aún aceptar. Quiero llevarte al altar y no puedo. No te convence mi amor verdadero. Más asesores, más abogados que amigos con lo que irme de trago. Estoy más solo que la propia luna. Ay, tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda amor sincero. No hay quien me lo venda y es lo único que quiero. Escuchábamos la posición número 8 para esta semana de nuestro conteo. Le pertenece a Marc Anthony, mi querido Vint. Nada de nada. Marc Anthony, que es noticia por su novia, Jennifer López, dijo, bueno, después de que trate bien a mis hijos, no me gusta, está muy joven, pero después de que trate bien a mis hijos, no pasa nada. Marc Anthony con la niña Ferreira de Paraguay, la ex reina de Paraguay. Sí, ex reina, no es modelo, es ex reina de Paraguay. Pero de pronto bueno, también es modelo, ¿no? Sí, porque por lo sí, regular por lo general, las reinas, sí. Ya está bien, por claro. Por lo general van ahí cogiditas de la mano, sí. Vamos a las fechas de la música romántica, Leida. Bueno, Vicente, les cuento que el cantante y compositor español Pau Donés, quien falleció el 9 de junio del año 2020 a los 54 años, lo estamos recordando hoy aquí en este Top Caracol. En el año 96 grabó Flaca, ese primer sencillo del grupo Jarabe de Palo, que fue un éxito, se puede decir, que lo dio a conocer de manera mundial. O sea, todos conocimos entonces de la música de Jarabe de Palo. La Feria del Libro de Madrid, que tiene la versión número 81 y que se desarrolla por estos días, vende el libro Pau, que Pau publicó en el año 2017, se llama 50 palos y sigo soñando, donde contaba todos sus esfuerzos para derrotar la enfermedad que finalmente lo mató. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña, cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar. Cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera. Por un beso. David Bisbal nació el 5 de junio de 1979, 43 años. El álbum que le abrió las puertas como profesional después de haber participado en Operación Triunfo fue Corazón Latino y cuenta con canciones como Lloraré las penas y Dígale. El tema Ave María también fue todo un gran éxito. David Bisbal ya cuenta con 20 años de carrera. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto lo cuadrado sin medida. De darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Pecos Canvas nació el 11 de noviembre de 1953, falleció el 2 de junio del año 2008 de un paro cardiorrespiratorio, tenía 55 años. Su nombre verdadero era Hernán Jesús González, grabó 17 discos de larga duración. Alejandro Lerner nació el 8 de junio de 1957. Ese es un artista argentino, 65 años ya. Descubrió el gusto por la música gracias a los Beatles, cuenta él. 49 años ya en la música. Empezó siendo casi un adolescente. Alejandro Lerner presenta por estos días junto a un artista que se llama Rusher King, una nueva versión de ese clásico Después de ti, un tema que grabó en el año 2000. ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me quiera despertar, volver a empezar? Que aún no termina el juego, volver a empezar. Que no se apague el fuego, queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Para el final de estas efemérides a un hombre que lamentablemente recientemente falleció. Su nombre de pila era Ceferino Feito. No Feito, yeah. Sino Feito. Nombre de con su nombre de pila no me suena, sorpréndame. Sí, para nada. Okay. Pues Ceferino Feito cambió después su nombre para llamarse Daniel Velázquez. ¿Tampoco, Pipe? No, pero cuando yo te diga, Vicente, las canciones, me vas a decir, claro, súper conocido. Su carrera en la música la inicia en la década de 60. Le llamaban la voz romántica de los ojos azules. Su carrera fue muy corta porque se retiró a finales de los 70. Recientemente falleció, fue en Madrid el pasado 10 de mayo y fallece por COVID. Tenía 77 años. Dos de sus grandes canciones, Bonita Niña, y cerremos con esta para recordar. Vete. Que todo fue mal, ahora te puedes marchar. Eres libre, no tenemos más que hablar. Vete, vete, vete, ya no puedo darte más. Vete, vete, vete, no me queda más que dar. Vete, vete, vete, vete. Sí, señor, claro que sí. Daniel Velázquez, vete, vete, vete. Y al ritmo de Vete, Vete, Vete, continuamos revisando las canciones más importantes para esta semana en Colombia. Llegamos a la posición número 7, como lo vengo diciendo, mi favorita de todo el conteo. Bad Bunny y Bomba Estéreo nos presentan Ojitos Lindos. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. hace tiempo que no agarro a nadie de la mano. Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tus ojos vi. No hay vaya locura ni me despedí, yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu alma en la que yo conecto. Tranquila, no tienes que ser perfecto, no. Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito. Los errores son placeres, igual que todos tus besitos. Y solo mírame. Ahí pasaba Ojitos Lindos, Bad Bunny, Bomba Estéreo en el número 7. Oiga, este fenómeno de Bad Bunny es mundial. Tenemos que poner a ver los listados de México, de Estados Unidos, de España, de Perú, de Venezuela. Por todas partes ocupa por lo menos 3 o 4 casillas en las 10 primeras. Además, Bad Bunny presentando, Bad Bunny en la actuación, Bad Bunny en la lucha, Bad Bunny en lo que quiera. Pues, en el basquetbol estuvo esta semana también. Sí, o sea, de todo lado, Bad Bunny. Bueno, y después de Bad Bunny, vamos entonces con nuestro compañero Santiago Castro. Él nos trae un completo resumen de las canciones más exitosas entre los millennials. Hey, ¿qué tal amigos del Top Caracol? ¿Cómo van? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen fin de semana y como siempre conectados con la mejor compañía, y es Caracol Radio. Resulta que en estos días hay varios aniversarios de discos o álbumes que han marcado a la generación millennial, o sea, los que nacieron entre el 82 y el 94. Así que para esta edición del Top Caracol vamos a apelar a la nostalgia y hacer un recorrido musical de esos discos que nos han marcado a muchas personas que nacieron en esta generación. Comenzamos con un artista que influyó a varias mujeres a tener afinidad por el rock and roll. Además que se acuerdan de esos ojos sombreados, esos tenis Vans, esa camiseta de rayas y justamente con la tabla montándola por todo lado. Y además que los hombres la cuidan mucho, si no se han dado cuenta. Les estamos hablando de Avril Lavigne, que este año tiene presentaciones tanto en Perú como en Brasil. Pues hace 20 años fue su debut con el primer álbum llamado Let's Go. Las canciones principales de ese disco son Complicated y Es Querer Vos. Seguimos con una banda que vendrá este año a Colombia, más exactamente el 16 y 17 de septiembre, y además el hecho de tener 2 fechas agotadas en el Campín. O sea, no hay más boletas para esos conciertos. Les estamos hablando de Coldplay, que en el 2005 lanzó el X and Y. Justamente las canciones principales de ese álbum para celebrar el aniversario este lunes son Fix You y Speed Up Sound. debut hay uno que marcó la escena independiente y me van a hallar el porqué. Smile Like You Mean It, All These Things That I've Done, Somebody Told Me y sobre todo Mr. Brightside. Les estamos hablando de The Killers, que lanzaron el 7 de junio de 2004 su álbum debut, el Hot Fuzz, para marcar a una generación en la música. De junio de 1999. ¿Se acuerdan de ese video donde los representantes de la banda estaban figurando en un videojuego? Les estamos hablando de los Red Hot Chili Peppers, que en ese año lanzaron canciones como Other Side, Scar Tissue, Around the World y justamente la canción que le da nombre al álbum y que le hacemos mención a ese video. Estamos hablando de Californication. Mismo día, solo que unos 5 años después, y además para tener de nuevo esos ojos sombreados, esa camiseta de rayas, mejor dicho, volver a ser medio emo. Les estamos hablando del Three Cheers for Sweet Revenge de My Chemical Romance. Grandes videos y sobre todo grandes canciones como The Ghost of You, I'm Not Okay y también Ellen. Para finalizar, nos quedamos en el mismo día, en el mismo mes y en el mismo año para lanzar a una super banda. Les estamos hablando de Velvet Revolver, que unió al vocalista de los Stone Temple Pilots, Scott Weiland, más Slash, Duff McKagan y Matt Sorum de los Guns N' Roses. Ese año fue el lanzamiento del Contraband, y además con grandes canciones como Slither, Dirty Little Thing, Fall to Pieces y esto que se llama Set Me Free. Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio cuál de estos discos es su favorito. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba ahí viene Santi y la próxima semana se vienen más anuncios de conciertos en Colombia. Hasta luego. Bueno, buen conteo el de Santiago. Gracias a nuestro compañero siempre que nos acompaña aquí en el Top Caracol. Y Vint, avancemos con música. Llega a la posición número 6. Una de las más importantes del Top Caracol y del mundo de la música urbana. Aquí está J Balvin, Ed Sheeran y la canción se llama Sigue, número 6 del Top Caracol. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibe. Quiero darte tu regalo antes de Navidad. Tu mentalidad es mi debilidad. Llamo a tu amiga pa' que hagamos una timidez. Si tú eres sólida, te pongo líquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder. Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Estoy puesta, dime si estás puesta pa' beber. Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime si me sigues, nos vamos pa' el hotel. Pero en la primera pa' ti no hay un top. Blanquito pelirrojo, rojo, los cantantes son flojos, flojos. Hace rato te encuentro, ten cuidado de mí, si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren cómo te recorro el cuerpo entero. Grab a couple bottles and fill up a glass each and keep dancing to the rhythm, the space of your heartbeat. Tu blanquito pelirrojo, rojo, los cantantes son flojos, flojos. Hace rato te encuentro, te cuidado de mí, si te cojo, cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que exhibes. Y quiero recordar esa noticia que fue importante esa semana. Los premios HIT tuvieron gran protagonismo con colombianos, empezando por Goyo, que fue presentadora. También Carlitos Vives, que se llevó el premio Compromiso, que reconoció la importancia de su labor social y el proyecto Tras la Perla. También el artista Fonseca tuvo un gran reconocimiento por sus 20 años de carrera. Él no es colombiano, pero pues lo quiero mencionar aquí porque me parece importante también por su trayectoria. Manuel Mijares recibió el premio Oro por 30 años ininterrumpidos en la música. Por mi parte, vamos a hacer grande una efeméride, porque claro, lo pudimos haber metido en nuestra lista de efemérides del rock, pero esto amerita más que una simple efeméride. Y es que esta semana cumplió 30 años uno de los discos más importantes de la historia del rock en español. Estamos hablando del disco El Amor Después del Amor, que es tal vez el disco más importante en la carrera de Fito Páez y que por supuesto es un disco clave en la historia del rock latino. Estamos escuchando del fondo la canción Brillante sobre el Mic, que hace parte de ese disco. Recordamos también canciones que hicieron muy, muy grande este trabajo, a la altura pues de canciones como El Amor Después del Amor, Un Vestido de un Amor, A Rodar Mi Vida, Tumbas de la Gloria y La Rueda Mágica, que hacen parte de esos hits que tuvo este disco, que ya lo hemos repetido y lo repetimos, es emblema de la música y de los sonidos latinoamericanos. Para este disco, El Amor Después del Amor, Fito Páez se encerró por 11 días en Punta del Este, en Uruguay, junto al productor Tweety González, que lo recordamos por ser conocido también como y ser llamado el Cuarto Soda, por ser el productor más importante en toda la carrera de la banda de Cerati, Charlie Alberti y Zeta Bosio. En el disco El Amor Después del Amor participaron también otros músicos, y ahí uno entiende la grandeza y la importancia de un simple CD, porque participaron artistas de la talla de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa e incluso Gustavo Cerati también hizo parte de ese disco gracias a un sampleo guardado por Tweety González. Así que celebramos con esta canción Brillante sobre el Mic los 30 años del Amor Después del Amor de Fito Páez. Y quedémonos en el Cono Sur, quedémonos en Argentina. Por ahí se estuvo presentando La Bichota y en el escenario dijo: por ahí escuché que la cosa se está arreglando un poquito, así que desde hoy mando un saludo y ojalá pueda ir a compartir con toda mi gente de Venezuela, refiriéndose a ese país, a Venezuela. Esto dijo Karol G en un concierto en Argentina, pero lastimosamente fue tomado muy mal por mucha gente que está viviendo en Venezuela, quien le escribieron al artista que por el hecho de que se estén presentando artistas, de que se esté vendiendo una idea falsa de Venezuela hacia el mundo, eso no es verdad, que no están mejorando las cosas, que siguen faltando alimentos, que sigue habiendo escasez, sigue habiendo mala atención, le escribieron algunos venezolanos al artista. Una cosa es lo que nos venden y otra cosa es la realidad, escribieron algunos fanáticos del artista, pero que la criticaron por no enterarse bien de la situación que vive nuestro vecino país. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo acompáñanos en A Vivir, que son dos días desde las 8 de la mañana. Se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Conoce los sonidos de Voz Terra. Y hablamos del proyecto de ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en Colombia. ¿Por qué Villa de Leyva está cerca de iniciar el turismo por las estrellas? Y la música con el jefe, el inquieto anacobero Daniel Santos. En el juego de la vida. A Vivir, que son dos días, la radio en otro tono. Dirige Andrés López. Porque al fin Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Una de la mañana, un minuto, aquí en Caracol Radio actualizamos a esta hora las noticias. Armenia es la ciudad del eje cafetero con la tasa más baja de desempleo, según el DANE. Sin embargo, desde el gremio de la construcción están alertando una disminución en la generación de puestos de trabajo. Adrián Trejos. Y es que las cifras de desempleo siguen bajando y según el último informe del DANE, Armenia está en el tercer lugar. Sin embargo, preocupa para el gremio de la construcción que se ha reducido un poquito la generación de empleo. La presidenta de Camacol en el Quindío, Milena Arango. Con relación a las cifras de empleo, pues se ha mantenido, pero tiende un poquito a disminuir en el sentido de que no hemos tenido iniciaciones de proyectos últimamente. Tenemos expectativas de iniciaciones muy pronto. Armenia es la ciudad del eje cafetero con la tasa de menor desempleo, según el DANE. Una de la mañana, dos minutos, y se acerca la segunda vuelta a las elecciones presidenciales y con ella las propuestas de los candidatos. Veamos qué propone cada uno, por ejemplo, para mejorar la seguridad ciudadana. Paula Andrea Suárez. De las mayores preocupaciones de los colombianos es el tema de la seguridad ciudadana. Por eso, el candidato Gustavo Petro propone acabar con el hambre porque esto se ha vuelto en un factor de inseguridad, así como lo manifiesta. También debilitar la criminalidad con políticas sociales. Acabar el hambre, que se ha vuelto un factor de inseguridad en todas las ciudades de Colombia. Y en segundo lugar, debilitar las bandas multicrimen a partir de varias formas de política social, no solamente represivas. Por otra parte, Rodolfo Hernández, entre sus propuestas, plantea cero impunidad para delincuentes y también la generación de una fuente de recursos fija para los ciudadanos, pues según él, esto lograría disminuir la inseguridad. Una de la mañana, tres minutos, y en aguas del Pacífico Vallecaucano, en dos motonaves, las autoridades incautaron más de 600 kilos de cocaína. Al parecer, eran de las disidencias de las FARC. Juan Carlos Díaz. Esta cocaína, Orlando, según la Armada, era de la estructura Sexta Jaime Martínez, de las disidencias de las FARC. En el operativo hubo cuatro personas capturadas que se movilizaban en dos embarcaciones con el alcaloide. El general Rafael Quintero, comandante de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico número 72 de la Armada. En costas vallecaucanas, con información de inteligencia naval, fueron interceptadas dos embarcaciones en las que fueron hallados un total de 660 kilogramos de cocaína transportados bajo la modalidad de doble fondo. La cocaína era transportada en las motos.